La Federación Simbiótica y el Ejército Simbiótico de Liberación, SLA, son un grupo unido y federado con miembros de diferentes razas, pueblos y partidos políticos socialistas pertenecientes al pueblo oprimido de los fascistas Estados Unidos de América, que, bajo el liderazgo de los negros y las minorías, han formado y reunido la República Federada, simbiótica, y acordado luchar juntos en interés de todos sus pueblos, razas y partidos políticos para lograr la libertad, la autodeterminación y la independencia de todos sus pueblos y razas. Simbiosis es la vida en conjunción de dos organismos similares, normalmente en íntima asociación y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos. Antón de Barí, 1873. Estáis escuchando Radio ELA, esto es Bienvenidos a la Azotea y esta semana un programa especial donde por fin hemos conseguido el propósito de hacer más o menos piezas de radioteatro para un motivo no menos importante como es la presentación del último libro de la editorial La Felguera, a partir de ahora llamadme Tania, crónica de una guerrillera simbiótica, una historia bastante surrealista y que esta tarde ha venido Servando Rocha para contarnos un poquito más de esta historia, aunque se perderá un poco la intriga, ¿no?, para el lector, pero bueno, merecerá la pena, seguro. Buenas tardes, Servando. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, Esteban, que se ha enganchado al programa y nos ha ayudado, ha puesto voz a algunas canciones, que lo que hemos intentado es, con música de los años 70, meter cortes del libro para que sea una manera cronológica y nos sumerjamos en esta historia. Pues, ¿qué nos encontramos en esta última publicación de La Felguera, Servando? Bueno, pues es la historia de no tanto del Ejército Simbiótico Liberación, sino la historia de la increíble historia de Patty Hearst, que muchos de vosotros la conoceréis. Es la hija del magnate millonario y dueño de la prensa todavía, de Estados Unidos, William Randolph Hearst, y bueno, narra sobre todo el proceso que le lleva a ser secuestrada por un oscuro grupo de extrema izquierda que se llamaban el Ejército Simbiótico de Liberación, SLA, en sus siglas en inglés, hasta dos meses después su sorprendente conversión en guerrillera de la libertad, ¿no? Y cuando anuncia ya definitivamente que deja de llamarse Patty Hearst y a partir de ahora pues asume el nombre de Tania, una guerrillera que luchó junto al Che y se integra en las filas de los simbióticos. Y está basado en hechos reales, ¿no? Algo que mucha gente no se creerá. Se creerá, ¿no? En realidad, pura y dura. A mí me pasó cuando me lo compré, me lo empecé a leer en el autobús y creía que era una locura vuestra y que os habíais inventado. Es una locura nuestra, pero es real. Google me desmintió mi teoría. Y bueno, escuchábamos un corte del porqué del nombre, ¿no? De la simbiosis. ¿Por qué ejército simbiótico? Bueno, ellos se consideraban la punta de lanza de un movimiento. Curiosamente, ellos como vanguardia armada que eran, pues hacían un llamamiento sobre todo a las minorías raciales. Eso hay que tener en cuenta, que el ejército simbiótico solamente tenía una persona negra en sus filas, ¿no? Que era precisamente el líder, ¿no? El mariscal general de campo Sinque, ¿no? Así se llamaba, ¿no? De alguna manera retoman todo el discurso de finales de los años 60, en el sentido de que los negros eran, y fue efectivamente así, la punta de lanza de todo el movimiento, ¿no? Entonces hacían un llamamiento a las minorías, en especial a los negros, a unirse a la supuesta federación simbiótica que iba a liberar el planeta Tierra, ¿no? Y sobre todo un grupo muy muy aparte de todos los que había en la época, porque desde su nombre hasta su logotipo, lo de las cobras de la cobra de las siete cabezas, es algo que no se había visto en ningún sitio, ni en Francia, ni sí, de hecho hay muchas teorías de la conspiración, ¿no? En torno al SLA. Hay alguna teoría que tiene bastantes seguidores que sostiene que el SLA fue un invento absoluto de la policía, ¿no? En el intento precisamente de destruir la oposición de izquierdas, la oposición armada. En ese momento hay varios grupos armados operando en Estados Unidos. Está el Ejército de Liberación Negro, están los Weathermen, está la Brigada George Jackson. Entonces, de alguna manera, esta teoría de la conspiración pues sostiene que el líder Sinque era un agente doble, trabajaba para los servicios secretos, y el ejército simbiótico fue precisamente un invento para dinamitar desde dentro la escena radical en Estados Unidos. Y de tal manera, aunque veamos que es un grupo muy peculiar, sí que era un grupo que tenía las cosas muy claras, y se ve en los comunicados, en las reivindicaciones, que era algo que no se había visto nunca. Sí, de hecho sus comunicados, con esa frase que muchos la conocen, en Estados Unidos es muy popular, ¿no? Muerte al insecto fascista. Uh-huh. Esa es la retórica de ellos, ¿no? Los comunicados no son muy extensos, ellos emitieron muchos comunicados. Lo único que, bueno, la vida del grupo es muy corta, y casi todo el mundo los conocen precisamente por el secuestro de Patty Hearst, ¿no? Antes cometieron un asesinato de un profesor negro, que lo ajusticiaron, y luego la acción más sonada fue la de Patty Hearst, y la acción que también, sobre todo con el reparto de comida a los pobres de San Francisco, pues llevó a que se vieran carteles en apoyo al SLA, ¿no? ¿Y de dónde vienen estos miembros? ¿De familias acomodadas o...? Bueno, ellos vienen, parte de ellos, estamos hablando de un grupo que no fueron más de 10, 12 personas, ¿no? Existieron dos o tres SLA, ¿no? Durante el secuestro de Patty Hearst, y luego un último SLA, ¿no? Ellos, la base sí que podemos decir que, a diferencia, curiosamente, de otros grupos armados en Estados Unidos, una base que crece sobre todo en las prisiones, ¿no? En las prisiones. Estamos hablando de el año 73, 74, ha sucedido el motín de Attica, ha muerto George Jackson, es decir, hay una resistencia muy grande dentro de las prisiones. Resistencia que, para que nos tengamos en cuenta, era, salvando las diferencias, lógicamente, lo que podía suceder en las cárceles españolas, ¿no? Durante el franquismo, es decir, los carceleros cogían, cerraban la puerta de la cárcel y dentro te podías organizar. Entonces, crean asociaciones culturales que en el fondo son tapaderas, ¿no? Son tapaderas. La Asociación Cultural Negra era una tapadera para precisamente teorizar sobre la lucha revolucionaria. Está la lucha tercermundista en ese momento, y de esa base social, de esa base, digamos, del lumpen, en las cárceles es donde surge el SLA. Surge el SLA inicial, porque luego, al menos Sinque, ¿no? Que es el líder, que es el líder y el que pone los puntos sobre las i en todo momento. De hecho, las cintas aparece Patty Hearst, pero luego el quien habla generalmente es él, ¿no? Y dice: soy un hombre negro, soy Sinque, ¿no? El mariscal, ¿no? El mariscal. ¿Y quién es Patty Hearst antes del secuestro? Pues Patty Hearst es una niña pija que se va a estudiar a Berkeley. Su novio tiene contactos con la nueva izquierda americana, con SDS, que van a ser los futuros Weathermen, el primer grupo armado blanco en Estados Unidos. Y bueno, era una chica más, tampoco era una chica, al decir que era una niña pija, habló sobre todo de la procedencia donde venía. y el shock que le tuvo que producir tanto a ella como a cualquier otro, ¿no? El hecho de que aparezcan un día en su casa varias personas, digan somos simbióticos, llevamos balas cargadas de cianuro, ¿no? Eso es otro elemento también importante, ¿no? Esa mentalidad esquizoide, ¿no? De los simbióticos de siempre, ¿no? De cianuro, ¿no? Ellos estaban preparados para esa tercera guerra mundial, ¿no? Una tercera guerra mundial revolucionaria. De hecho, los planos que aparecen, que se va encontrando la policía, pues así lo atestiguan. Tenía una lista de personas secuestrables, personas asesinables, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si os parece, vamos a seguir en este viaje de la mano de Iron Man de Black Sabbath y vamos a escuchar de nuevo cómo las voces de Esteban y Marcelo encarnan a los personajes de esta historia. Con una docena de miembros aproximadamente, el SLA fue uno de los grupos terroristas más pequeños y extraños que jamás hayan existido. Al igual que la familia Manson, quizás pueda entenderse dentro de ese específico marco californiano que sigue siendo un misterio para la mayoría de los extranjeros. La primera acción de Lesla, el 6 de noviembre de 1973, fue un tiroteo a quemarropa contra el respetado Dr. Marcus Foster, uno de los principales encargados de la red de escuelas de Oakland. Tras abandonar una reunión, Foster y su secretario salieron por la puerta de atrás, cruzando un callejón. Inmediatamente dos individuos lo siguieron. Cuando Foster llegó a su coche abrieron fuego, hirieron en un brazo a su secretario. Otra persona escondida detrás de los arbustos también había disparado al profesor, que falleció en el acto tras recibir unos 4 o 5 disparos. Los tres huyeron. Cuando Foster y su ayudante llegaron al hospital, los médicos comprobaron sorprendidos que las heridas presentaban componentes químicos extraños, en concreto cianuro. Nobody wants him. teníamos la narración del asesinato de Marcus Foster, la primera acción, bueno, no sé si la primera acción, pero por lo menos la que se cobró. Sí, fue la primera acción, sí. La primera, ¿no? Y en su primera acción ya hablábamos antes de lo de las balas de cianuro, dice mucho de ese grupo que iba por todas, vamos. Sí, de hecho, la policía cuando surge algún tipo de fenómeno armado siempre piensa que, bueno, que es un farol, ¿no? O se hace la pregunta de hasta dónde llegarán estos revolucionarios, ¿no? En el caso del SLA, desde el primer momento saben que iban en serio, ¿no? Las balas de cianuro, cómo cogen a este era una especie de jefe de los rectores y demás, ¿no? Supuestamente le imputan a él establecer unos sistemas de vigilancia y de recuento y de fichaje a los estudiantes incómodos, ¿no? Bueno, sin entrar en valoraciones morales, ya también es otro síntoma del SLA, ¿no? Ajustician a un tipo que, bueno, era un opresor, bueno, puede ser interpretable, ¿no? Pero es un tipo, una figura media, digamos, un perfil medio, lo cogen y se lo cargan, ¿no? Ellos lo negaron de todas maneras, negaron que hubieran sido ellos. Sí que los que detuvieron admitieron que eran simbióticos, ¿no? ¿Y cómo se reestructura la banda después de todo este golpe represivo? Yo creo que lo que hacen es ir hacia adelante. Es decir, ellos en ese momento ya tienen a dos tipos miembros suyos en prisión. Y lejos de parar la maquinaria, pues lo que hacen es intensificarla, ¿no? Patty Hearst es secuestrada, pero no olvidemos en febrero, el 74, ¿no? El atentado la acción contra Foster se produce meses antes, pero no olvidemos que había una lista de personas también secuestrables, ¿no? De directoras de empresas, etcétera, ¿no? Era una huida hacia adelante por parte de un grupo que en ese momento no son más de 7, 8, 10 personas, ¿no? ¿Y por qué crees tú Patty Hearst? ¿Porque era el símbolo de lo que ellos más odiaban? ¿La juventud acomodada? Sí, bueno, Patty Hearst yo creo que en parte es cierto, ¿no? Por otro lado, también fue un accidente, yo creo, ¿no? Sí. Patty Hearst era una persona, me da que pensar, un objetivo bastante sencillo, ¿no? No es lo mismo secuestrar a una persona que sabes que dónde vive y encima su novio frecuenta el campus universitario y demás, que secuestrara al presidente de IBM, ¿no? Entonces Patty Hearst, yo creo que ahí, por supuesto, Hearst era un apellido que cuando en la prensa aparece que Patty Hearst había sido secuestrada, la rueda de prensa que viven los padres, que aparece precisamente una fotografía en nuestro libro que incluimos, ¿no? De donde se ven ellos consternados, rodeados de micrófonos, y el primer comunicado, que es un nivel de atención máximo en Estados Unidos. Pues lógicamente toda la izquierda se felicita por el secuestro al menos de Patty Hearst en un principio, ¿no? Cuando posteriormente se ve que no aceptan ni siquiera negociar prácticamente y que las pretensiones del grupo son imposibles, ¿no? Alimentar a todos los pobres de San Francisco, ¿no? De California era un imposible, ¿no? A pesar de que el padre Hearst lo intentó hacer, ¿no? Intentó hacer mal, ¿no? Con trucos, como negociando, como si estuviera negociando con una empresa, ¿no? Pero bueno, esa fue más o menos la historia inicial. Y estamos hablando de sus primeras acciones y también las últimas, pero ¿cómo se consigue organizar también este grupo armado para tener en jaque tanto tiempo a la policía y a un magnate como era en aquella época, bueno, y sigue siendo, la familia Hearst? Nunca se ha sabido las ayudas que pudieron tener durante ese momento, ¿no? Hay un cerco, sobre todo en Oakland, en la zona de Oakland, y contra ellos utilizan un par de pisos francos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que ellos, antes de iniciar las acciones, emiten un comunicado, que es el código de guerra simbiótico, donde son técnicas de supervivencia, ¿no? Y incluimos algunos pasajes de los diarios de ellos, ¿no? No pasar al lado de las cortinas de las casas, poner música cuando estamos reunidos, es decir, estaban preparados como auténticos guerrilleros para supuestamente sobrevivir cuando llegase ese enfrentamiento, como lo intentaron llevar a cabo contra el Estado, ¿no? El Estado opresor fascista de Estados Unidos, ¿no? ¿Y en la sociedad americana cómo afectó todo esto? Hombre, Patty Hearst se convierte en un símbolo, y sobre todo cuando 2 meses después aparece la imagen tomada en una cámara de seguridad de un banco, en el que efectivamente es ella, no hay duda ninguna, con una peluca, armada con una ametralladora, Y los propios testigos dicen, no, no, no, ella estaba perfectamente tranquila, nadie la obligó a empuñar el arma, ¿no? En ese momento, sobre todo la familia Hersh, ¿no? El padre, claro que va a ser el padre, ¿no? Mi hija, me la han cambiado, ¿no? Y ahí viene la frase esta de Patti Smith, que en una versión del Hey You de Jimi Hendrix, ella incluye una parrafada al principio y dice, Patti, recuerda lo que dijo tu padre. Dice, ella era una niña adorable y miradla ahora, una guerrillera con una ametralladora, ¿no? Bueno, volvamos a adentrarnos en lo que fue todo el secuestro y el grueso de esta historia que nos presenta la Felguera hoy. El lunes 4 de febrero de 1974, a eso de las 29:30 horas, sonó el timbre de su apartamento situado en el número 2603 de la calle Venue, en Berkeley. Patti, sobresaltada, caminó tras Steven. Al abrir la puerta, Steven se encontró a una mujer joven con aspecto desaliñado, que permaneció en la oscuridad de la entrada de su casa con la cabeza ligeramente agachada. «He tenido un terrible accidente y necesito ayuda. ¿Puedo usar su teléfono?», preguntó la mujer. Steven estaba confuso y sintió que había algo extraño en ella. Sin embargo, no tuvo tiempo para ordenar sus pensamientos, sobre todo cuando dos hombres negros irrumpían en la casa y gritándoles lo obligaron a echarse al suelo y poner su cara contra el piso. Armados con escopetas, golpearon a Steven en el costado. Patti fue arrastrada hasta la cocina. El asaltante que agarraba fuertemente por el pelo a Patti era Sinke. Una lluvia de golpes cayó sobre el cuerpo de Steven, hasta que simulando estar inconsciente, se levantó de golpe y tambaleándose logró alcanzar la puerta, abrirla y atravesar el patio. Todo lo sucedió muy rápido. La operación simbiótica, no obstante, estaba saliendo tal y como pensaban los asaltantes. Porque lo realmente importante es Patti, su persona, y el secuestro al que va a ser sometida. Steven pidió ayuda a sus vecinos, a quien sea, pero aunque él estaba libre, ya era tarde para su novia. Patti fue introducida a la fuerza en un baúl situado en el maletero de su furgoneta. Varios disparos le hicieron retroceder. La camioneta se alejó a toda velocidad. Patti ya no estaba, y Steven no la volverá a ver hasta mucho tiempo después. gone. Life so sad, I can't go on. No, I can't go on. Went away the other day. I wonder where my girl can stay. She didn't call, she didn't write. She's giving me some sleepless night. Pues aquí seguimos en Radio ELA, en Bienvenidas a la Azotea. Y ya escuchábamos la secuencia de este secuestro de Patty Hearst, cómo se produjeron los hechos y la impotencia de Steven Wynn, ¿no? Que se había que cómo se llevan a su novia. Sí. Se había adentrado en toda lo que era la atmósfera del rock y el ambiente de la época, ¿no? De los hippies, pero cuando se había atacado por ellos no respondió muy bien. Bueno, hizo lo que pudo, ¿qué iba a hacer? El pobre hombre. ¿Cómo acabó Steven Wynn, que es de la hora...? Steven Wynn acabó primero con el corazón roto porque su novia se fue con el líder guerrillero y luego creo que, bueno, escribió sus memorias, ¿no? Y se publicaron, existe una edición en castellano, una editorial latinoamericana y bueno, yo no tengo información de Steven Wynn. No se convirtió en una estrella del rock and roll como fue Patty Hearst, ¿no? Hay un crítico musical que decía, no hace falta tocar una guitarra para convertirte en una estrella del rock and roll, ¿no? Y igual que Charles Manson, pues al final se convirtió Patty Hearst también en una estrella del rock, ¿no? Una estrella popular, ¿no? ¿Y cómo podemos situar estos primeros momentos del secuestro? ¿Qué reacciones hay tanto en la policía, en la familia y en el propio grupo simbiótico? Bueno, todo el mundo se pregunta quiénes son estos, ¿no? Bueno, primero, ¿quién ha sido, ¿no? Al día siguiente reciben una radio libre, siempre lo mandaban a radios libres, ¿no? Cuando no dejaban pues cintas en paradas de autobuses, cabinas de teléfono y demás, ¿no? Y todo el mundo se pregunta quiénes son estos simbióticos. La reacción de la familia cuando leen el comunicado, dicen, no va a volver con vida, ¿no? No va a volver con vida porque el comunicado es clarísimo, ¿no? La unidad cuarta ha recibido la orden por parte del Tribunal del Pueblo de secuestrar a Patty Hearst, que se le aplique la Convención de Ginebra, que se... Bueno, entonces se dan cuenta que realmente van en serio, ¿no? Van en serio, ¿no? También, por otro lado, el padre Hearst dice, si no la han matado todavía, quizás hayan posibilidades de rescatarla con vida, ¿no? El problema no fue ese, el problema fue que, como ya hemos adelantado, pues 2 meses después aparece la primera imagen de Patty Hearst, precisamente captada por una cámara de seguridad de un banco, ¿no? Cometiendo un atraco. Y sobre todo para el FBI, en una época en que estaba viendo asesinatos de blancos en diferentes ciudades, muchísimas revueltas contraculturales y lo que hablábamos en otro programa del miedo a la gran bomba, muchísima tensión por el conflicto con la Unión Soviética, sí. Pues se encuentran con una situación totalmente... Se juntan, de hecho es una época, los 70 es una época muy convulsa, ¿no? Todas las épocas tienen sus grandes acontecimientos, ¿no? Pero en los años 70, la guerra de Vietnam termina en el año 75, ¿no? En el momento que secuestran a Patty Hearst todavía está la guerra de Vietnam. Como bien dices, hay una serie de asesinatos que se atribuyeron, fueron llamados los asesinos de la cebra, una serie de asesinatos atribuidos al movimiento musulmán negro, ¿no? En la zona de San Francisco. Curiosamente, en esa época rivaliza la cebra con la cobra, que es el emblema de la cobra de las 7 cabezas, que es el emblema del SLA, ¿no? Sí que es cierto que es una época bastante apocalíptica, ¿no? De la de mediados de los años 70, ¿no? ¿Y cuál es el caldo de cultivo de todos estos grupos? La música, todo el ambiente, las drogas que había, para que haya nombres tan, tan raros, que nosotros desde ahora, con la distancia, los vemos como muy... Hombre, el germen, obviamente, es la guerra de Vietnam, aunque ya estemos llegando a su parte final, ¿no? Ellos se sabe que tuvieron contactos con una organización llamada Venceremos, tuvieron contacto con soldados que volvían del Vietnam, ¿no? Y se organizaban para precisamente denunciar el genocidio que estaba realizando el gobierno de Estados Unidos, ¿no? La constancia también, que lo vivieron otros grupos armados de la época, de que se hiciera lo que se hiciera, seguía cayendo el napalm, bombas de napalm sobre la selva de Vietnam, ¿no? Entonces, yo creo que también son resultado de eso, ¿no? Resultado de la desesperación, ¿no? De todo tipo de acciones, manifestaciones multitudinarias, y aún así la situación no cambiaba. Y también la aparición del terrorismo, ¿no? La palabra terrorismo empieza a ser utilizada en torno al año 73-74, ¿no? Cuando empiezan a haber grandes atentados, la RAF en Alemania empieza una campaña de asesinatos, las Brigadas Rojas, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezan ya a haber acciones donde se asesinan a policías, etcétera, ¿no? La gente piensa que el momento culminante de todo este tipo de acciones fueron el año 68, pero incluso hasta el movimiento negro, los Black Panthers, no tuvieron enfrentamientos armados directos hasta el año 69, 70, 71. O sea que precisamente estamos hablando de una época proclive a ese tipo de fenómenos extremos, ¿no? Tanto de eso como la aparición de sectas, ¿no? En el fondo el SLA tenía la configuración de una secta, ¿no? Sí, yo fue una de mis primeras impresiones al ver las fotos y leer estos comunicados. Cuando hablaban de su organización, a mí me recordaba a secta. Sí, de hecho, en el año 69-70 en Alemania se acuña un término, ¿no? Que es el psicoterror. Está Comune 1 y Comune 2, que fueron unas comunas alemanas muy vinculadas a la aparición de la RAF y del movimiento 2 de junio, más o menos coetáneos en el tiempo, ¿no? Y se dice que es el psicoterror que es, pues, integrarte en un grupo radical supone abandonar, purgarte, ¿no? Todo aquel componente burgués que todavía existe en ti, ¿no? Y eso pasaba por no existen secretos, tu vida privada ya no existe, solamente es la del grupo, ¿no? Que es un elemento fundamental en todo tipo de secta, ¿no? Desaparece incluso tu propia identidad, ¿no? Ellos tenían otros nombres, ¿no? No utilizaban sus propios nombres, tenían un líder, una obediencia ciega, ¿no? A un líder, aunque el SLA supuestamente era una organización horizontal, evidentemente era Zinke, el mariscal general de campo, quien cortaba el bacalao, ¿no? Como suele decir. ¿Y qué? ¿Sabemos algo de las familias de estos chicos del grupo simbiótico? Bueno, de las familias no han pasado, no. Supongo que no. No, bueno, ha habido hasta hace muy poco había una de la tercera generación del SLA, inmediatamente después de la detención de Patty Hearst, ¿no? Que todavía estaban en prisión algunas de ellas, ¿no? Y estaban en internet, se puede consultar esa información, estaban todavía encarceladas, ¿no? Todos ellos, hasta donde yo sé, la información que tiene, intentaron buscar algún tipo de conciliación con el sistema. Es decir, ellos representaron, muchos de ellos, la figura del arrepentido, ¿no? Sobre todo también porque no cometieron muchos delitos de sangre, ¿no? Hubieron un par de acciones, y precisamente el atraco donde participa Patty Hearst, hubo un tiroteo, cuando salen al final una persona resulta herida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las familias siempre son las que peor lo pasan, ¿no? De todo este tipo de fenómenos y historias, ¿no? ¿Qué surge la curiosidad de ver de dónde proceden? Porque igual que hablamos de la familia de Patty, ver qué situación era la de los secuestradores, si se encontraban en el mismo lado o no. Toda la época, lo que hablábamos antes de la época de los 70, de cómo se va creando toda esta generación del rock, las drogas y toda la contracultura que va llegando a Europa. Es curioso. Y de unas drogas también bastante que empiezan de forma inocente, y cuando surge el SLA ya está la heroína a saco en los guetos, ¿no? Es otra época totalmente distinta. Son drogas, las que utilizan son drogas destructivas, ¿no? La heroína ya no tiene ningún tipo de romanticismo, ¿no? Una cosa es ver las imágenes de Lou Reed y de la Velvet Underground y en la factoría, en las escaleras, metiéndose heroína cuando realmente no se sabía bien el viaje dónde terminaba, y ya en el año 74 cuando se sabía perfectamente a dónde llevaba todo eso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que fue la primera cinta que llegó de Patty Hearst, donde se podía escuchar la voz. ¿Tú has llegado a poder ver alguna de las cintas o simplemente? No, bueno, son cintas de cassette. Son cintas, ajá, de cassette. Ya no se grabó en ningún momento. Ah, cintas, ¿no? De son cintas de cassette donde aparecía, uh-huh, su voz, ¿no? Su voz con continuas interrupciones, ¿no? Entonces, uh-huh, también ahí se dice que mientras hablaba, estaba siendo forzada. Nosotros en los comunicados eso lo discutimos en la editorial, si tenemos que publicarlos directamente como estaban, ¿no? Hicimos una cierta labor de corrección, de darle un sentido de unidad, ¿no? Porque habían muchas interrupciones, muchas repeticiones de palabras, pero yo creo sinceramente que los comunicados son comunicados espontáneos, muchas veces de Patty Herr. Eso no quiere decir que estuviera en una habitación ella sola, ¿no? Posiblemente estaba rodeada por el grupo diciéndole, y ahora di esto, ¿no? Pero ella cuando dice, de verdad, que estoy bien, que solo tengo rasguños, que esta gente son luchan por la liberación de todos los pueblos y tal, ¿no? Yo creo que son, ya en ese momento, Patty Herr estaba empezando a ser convencida, ¿no? En ese síndrome de Estocolmo, que también es algo muy discutible y muy polémico, ¿no? Si realmente sufrió ella lo que se en ese momento casi ni se conocía como tal, síndrome de Estocolmo, o fue una conversión voluntaria y demás, ¿no? Con lo que puede suponer que en 2 meses se pueda hablar de una conversión voluntaria, ¿no? De millonaria a 2 meses después entrar a un banco, todo el mundo al suelo, armada hasta los dientes, ¿no? Pues vamos a trasladarnos a estas primeras palabras de Patty Herr tras el secuestro producido por el Ejército Simbiótico de Liberación. Estoy bien. Tengo algunos rasguños y demás, pero me los han lavado y se están curando bien. Me he resfriado, pero me están dando pastillas para tratarlo y esas cosas. No pasaba hambre ni me golpean, ni tampoco me asustan innecesariamente. He oído algunos informes de la prensa y por eso sé que Steve y todos los vecinos están bien y que nadie salió realmente herido. Y también sé que los miembros del SLA están muy preocupados por las distorsiones de la prensa sobre lo que está sucediendo. No tienen nada que ver con el movimiento del 7 de agosto. No han estado abatiendo helicópteros ni matando a tiros a gente inocente en las calles. A menudo me mantienen con los ojos vendados para que no pueda identificar a nadie. Con frecuencia me atan las manos, pero generalmente no lo hacen. No estoy amordazada ni nada por el estilo, y estoy cómoda. Creo que podéis comprobar que no estoy realmente aterrada ni nada de eso y que estoy bien. Aquí seguimos después de escuchar las palabras de Patty Herr, que como hablaba antes Servando, pues no dan síntomas de que esté muy forzada, ¿no? O... Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Es la polémica, ¿no? Claro. Sí. Porque esta historia nunca ha quedado clara si fue un montaje o... Nunca ha quedado realmente clara. Realmente sucedió así. De hecho, un año antes, en el 73... por vez primera, precisamente viene de síndrome de Estocolmo, viene precisamente porque en un atraco en Estocolmo la televisión puede captar una imagen en el que aparece una de las secuestradas besando a uno de los secuestradores, ¿no? Entonces en ese momento se empieza a hablar de forma muy ligera de síndrome de Estocolmo. Todavía los psiquiatras no tienen una opinión clara, ¿no? Ni creo que la tengan ahora mismo una opinión clara, ¿no? Pero ella en el juicio va por ese camino, ¿no? En esa dirección. Y precisamente la campaña que luego se hace para intentar que se le reduzca la condena, y así se consiguió hasta que finalmente fue indultada por Bill Clinton en los últimos meses de su mandato, pues incluso figuras como John Wayne, ¿no?, el actor, pues dijo que realmente ella era una mujer forzada, ¿no?, una persona forzada que había sido objeto de síndrome de Estocolmo, y que por lo tanto tenían que ser benévolos, ¿no?, la justicia norteamericana con ella. Llama mucho la atención ver al principio del libro una foto suya de la ficha de su detención, y en la siguiente página ver una foto justo antes de ese verano, antes del secuestro, en el mismo año. Cómo parece otra persona totalmente distinta. Bueno, suele pasar, ¿no? Si tú te sacas una foto con una boina y una ametralladora, pues de pronto cambia tu apariencia. Pero en la foto de la ficha es que ni siquiera la cara parece la misma. De hecho, no tanto exactamente, ¿no?, el rostro, ¿no? Hay una cita que recogemos del diario de una de las activistas del Ejército Simbiótico, que dice, no, soy una mujer guerrillera furiosa, ¿no? ¿No? Eso también es otro debate que no creo que este sea el momento, ¿no?, de la masculinización de la violencia, ¿no?, y del uso de la violencia por parte de las mujeres, ¿no? Ella, la foto en la que aparece ella, Patty Hearst, con el fusil en la mano, es una foto donde se ve que está furiosa, ¿no?, que es una mujer realmente decidida, ¿no?, guerrillera, ¿no? Y quizás nos encontramos de los primeros secuestros televisados, prácticamente, ¿no?, que causó muchísima expectación y mucho seguimiento por todos los medios de comunicación. Sí, la policía, porque es una carrera contrarreloj. El poder conservador y todo el mundo le está diciendo que tiene que dar con los secuestradores, ¿no? Y por otro lado, el propio Ejército Simbiótico y Liberación, que va a caer en un juego que luego será un grave error para ellos, ¿no? Que es la continua obsesión por salir en los medios de comunicación, ¿no?, y exigir que se reproduzcan todos y cada uno de sus comunicados de principio hasta el fin, ¿no? Eso de alguna manera puede servir para difundir las exigencias, ¿no? Pero por otro lado también iba a dar pistas, ¿no?, a muchísima gente de ver quiénes eran o quiénes podían estar detrás de esas acciones, ¿no? Pero quizás ellos estaban decididos ya, como decías tú, una huida, a darlo todo, y no lo veían así como... Sabían que tarde o temprano la historia iba a acabar y que era necesario. Incluso, una de... El momento del asalto ese, que es terrible, ¿no? El asalto de fuerzas especiales de la policía a una vivienda donde Patty Hearst consigue huir, ¿no?, y mueren varios miembros del Ejército Simbiótico. Los forenses se quedan absolutamente asombrados, ¿no? Algunos de los miembros del SLA... asumen, ¿no?, su propia muerte, ¿no?, y mueren quemados ellos mismos, ¿no? O sea, es decir, le queman la vivienda, pero no quieren escapar. Es decir, son ellos mismos aceptan ese sacrificio, ¿no? Pues para entender un poco la determinación de este grupo, vamos a escuchar los primeros cuatro puntos de sus exigencias, que nos hablan sobre todo el tema que llegó a causar disturbios y todo, de dar comida a la población de la ciudad. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, fue en Oakland, es donde se producen, ¿no?, los disturbios, ¿no? Pero decían alimentada a todos los pobres de California. Y vamos a escuchar también el fragmento que hablabas de Muerte al insecto fascista, que en el libro sale que se acaba convirtiendo en una plantilla, ¿no? Sí. Años después sale una plantilla con... Bueno, de hecho hoy en día hay camisetas. Está súper... Si tú pones esa frase en Google, te aparecerán camisetas. De hecho, una plantilla es una obra realmente de un artista de hace unos años, ¿no? Es una frase que ha pasado a la posteridad, igual que la otra, ¿no? Te queremos, Tania, que aparecieron espontáneamente carteles en sobre todo en los campus universitarios, donde decían We love you, Tania, ¿no? Y aparecía ya, se había convertido en un emblema, ¿no? En un emblema de la contracultura, de la nueva izquierda. Pues vamos a escuchar al Ejército Simbiótico de Liberación. They call me Dr. John, known as a night tripper. Got my satchel of gris-gris in my hand. Las tiendas donde la gente puede ir tienen que estar claramente indicadas y publicitadas en cada una de las comunidades incluidas en la lista que especificamos a continuación, y que además deben ser de fácil acceso para la gente de esas comunidades. Debe haber como mínimo 5 tiendas como punto de distribución en cada comunidad. Estos puntos de distribución deberían ser de tiendas importantes en esas comunidades. Sugerimos comercios como Safeway y MyFi. La carne, verduras y los productos lácteos deben ser de la mejor calidad y debe contarse con amplias provisiones de estos bienes durante el horario comercial. ¡Al pueblo! Si no estáis recibiendo vuestra comida, lo único que tenéis que hacer es expresar vuestro descontento en las calles, en las paradas de autobús, en los cines, etc. Y nosotros nos enteraremos. También cualquiera que se encuentre con la interferencia de la policía en forma de acoso debería expresar su descontento. El Ejército del Pueblo apela a grupos comunitarios como Nairobi College, Palo Alto, Glit Memorial Church en San Francisco y The Black Teacher Caucus, National Welfare Organization, Los Granjeros Unidos, AIM, Alianza de las Mujeres del Tercer Mundo, el Sindicato de Presos Unidos, además de representantes de servicios de noticias del pueblo como Getting Together, Callahan, Triple Jeopardy, Black Panther Party, The Anvil y otros, para que actúen como observadores y coordinadores y se encarguen de que los ancianos y discapacitados reciban su comida y dispongan de medios para transportarla y obtenerla, para que se encarguen de que no se permita estar a ningún agente de policía con o sin uniforme en las áreas de distribución de comida o fotografiar o acosar a la gente. Las tiendas en cada una de las siguientes ciudades o comunidades deben servir como punto de distribución: San Francisco, Oakland, Delano, Santa Rosa, Palo Alto, Los Ángeles. Si en efecto nos conocéis a todos y nosotros os conocemos a vosotros, los opresores, asesinos y ladrones, y nos habéis dado casa, robado y explotado a todos nosotros, ahora nosotros somos los cazadores que no os daremos un respiro y que no comprometeremos la libertad de nuestros hijos. ¡Muerte al insecto fascista! Y que se alimenta de la vida del pueblo. Try my dragon's blood, my drawn tile, and my sacred sand. Left a little black cat oil if your woman got another man. Some goof and dust eating like powder, ball six pine, I know she's eating out the palm of your hand. Tell her she's strange, oh, that's the same. Put her on your woman's feet and see if she don't run back, running back here from her. No. Gumbo, yeah. Hey now, boy. Pues aquí teníamos las reivindicaciones del grupo simbiótico tras el secuestro de Patty Hearst. Yo creo que fue un punto muy novedoso el que todas las reivindicaciones fuesen para otras personas ajenas del grupo, ¿no? y dejando también responsabilidad a la gente que iba a recibir esas ayudas, diciendo, si no estáis recibiendo las ayudas, si no estáis recibiendo productos de primera calidad, expresarlo en las calles y nosotros cogeremos el mensaje. Eso hizo que generar simpatía, ¿no? En un gran movimiento, ¿no? Y por otro lado, la imagen de los disturbios que se producen a raíz de la insuficiencia primero de los alimentos, ¿no? Y después la avalancha de gente que va allí a exigir comida, ¿no? Y cuando la familia Hers ve esas imágenes donde se ven jóvenes negros apaleados por la policía, ya saqueos en las tiendas próximas, pues echan las manos a la cabeza, ¿no? Y el ejército simbiótico precisamente aprieta el acelerador, dice, bueno, no has cumplido tu promesa, ¿no? Pero aún así que no habían cumplido lo que ellos exigían, ya habían conseguido muchísimo. Bueno, habían conseguido primero la desesperación de Hers, ¿no? Si bien no entregó todo el dinero por medio de alimentos que pedían, pues lo hizo al menos, ¿no? Y incluso en las propias cajas de reparto de alimentos se exigió que apareciera el logo del SLA, ¿no? Entonces repartían las cajas de alimentos con la cobra de las siete cabezas allí impresas en las cajas, ¿no? Más decían, no, tenía que ser una cesta, y entonces incluían una serie de productos. Decían, pollo de primera calidad, ¿no? Leche. ¿Y cómo enfocas esto con lo que hablabas tú antes de que el padre de Patty, el magnate Hers, negociaba como si fuese con una empresa, con los terroristas, que fue lo que también hizo que no se llegase a un acuerdo? Patty Hers, yo creo que llega un momento en que se siente abandonada por su familia, ¿no? Y es lo que les pasa muchas veces a los secuestrados, ¿no? Cuando se exigen dinero a cambio de su liberación, ¿no? Patty Hers, lógicamente, era consciente de que su familia era una familia era millonaria, ¿no? Y muy poderosa, ¿no? Pero de alguna forma Hers, cuando se le exigen, creo que eran 6 millones de dólares, dice, bueno, se le está exigiendo a la Hers Corporation, ¿no? Es mi empresa, pero yo no soy el consejo, ¿no? De la empresa. No puedo conseguir ese dinero yo solo, ¿no? Era mentira, ¿no? Y entonces Patty Hers lo sabe perfectamente. Entonces ella siente, y creo que con cierta parte de razón, que se está negociando y con su vida, ¿no? Ella quiere salir de esa situación. Ella, por un lado, admite, al menos en los primeros comunicados, que bueno, que el Ejército Simbiótico Liberación, sus secuestradores, no la están tratando mal, pero lógicamente quiere volver, ¿no? Y dice, quiero volver a estar con vosotros. Si lo hacéis como ellos dicen, no hay ningún problema y saldré de aquí, ¿no? Desde el mismo momento que empieza a ver que no da ese dinero, que Hers hace una especie de contraoferta, como si estuviera negociando con una empresa, diciendo que bueno, que 6 millones no, 2 millones, y luego los otros 2 millones al año siguiente, y como hay una rebaja fiscal, eso no se le puede decir a un grupo armado, y menos a unos tipos que se llaman a sí mismos simbióticos, ¿no? Entonces Patty Hers se siente abandonada totalmente, y es cuando empieza ese comunicado durísimo donde dice, llama a su padre Adolf, ¿no? Adolf Hitler, ¿no? Y a su novio le empieza a decir, eres un machista, ¿no? Es el momento en que empieza ese acercamiento al cabecilla, al grupo A5, ¿no? Bueno, el acercamiento se habrá empezado mucho tiempo antes, ¿no? Pero más emocional, ¿no? Sí, bueno, acercamiento afectivo, ¿no? A lo mejor no lo hemos dicho, pero Patty Hers se enamora de Cujo, que no es el líder, pero también se sabe que mantiene relaciones con el mariscal Zinke, ¿no? Entonces dice, cuando Cujo fallece en el incendio en ese piso donde están ellos, dice, Cujo era el hombre más maravilloso del mundo. Y hay una gran frase, ¿no? Dice, mi amor no era solo para una persona. Mi amor, comprendí que mi amor era para toda la comunidad, para todo el grupo, ¿no? Es que es una historia apasionante, ¿eh? Es un poco, tiene elementos de telenovela ahí que son, te hacen creer que es una invención, vamos. Pero bueno, es real, porque la realidad acaba siendo siempre más atractiva que la ficción. Pues vamos a escuchar ahora otro corte y a sumergirnos en la música de esta época y afrontar, bueno, la parte final. Nos queda un buen rato y muchas cosas que decir. Y alguna que otra sorpresa, ¿no, Servando? En esta historia. Sí, bueno, sorpresas hay muchas en esta historia y hasta el final, ¿no? Hasta el final, porque siempre la historia fue todavía más sorprendente. Pues vamos a descubrirlas. Thank you. En realidad, el Estado enemigo obliga al pueblo a volver a comprar los bienes que el propio pueblo ha producido, pagando el precio con su sangre. Por esto, nuestras balas gritan con fuerza. La codicia sedienta de sangre del enemigo será destruida por el creciente espíritu del pueblo y su sed de libertad. They all got flannel up and down them, a little trapdoor back around them, some cozy little footies on their mind. Pajama people, pajama people, people, they sure do make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, people. Mother Mary and Joseph, I wish they'd all go away. Pajama people, it's a pajama people special. Termino de escuchar la larga cinta. Ya he logrado descomponerme físicamente por la depresión y el odio que siento. ¿Quién habla? Ya no me parece alguien con sentido político, sino un tipo ignorante y cercano a la demencia. Oi, oi, oi. Get him out of my way. Hey, hey, hey, hey, hey. Hoy, hoy, hoy. Let the moon move. Get him out of my way. Hey. Diario de Steven Witt, novio de Patty Hearn. Seguimos en Radio ELA, escuchando de fondo Frank Zappa y The Mothers of Invention, en toda la locura de esa época que se puede ver muy bien reflejada en la música, en la psicodelia. Sobre todo en la psicodelia, vamos. Y llegamos a un momento en que ya se produce prácticamente una fractura muy fuerte entre Patty y sus padres. Y también quizás vemos como el grupo simbiótico a lo mejor no se esperaba llegar tan lejos, o una situación que ya se les empieza a hacer difícil de afrontar. Los simbióticos sabían perfectamente el poder que suponía tener entre sus miembros a Patty Hearst, ¿no? De hecho, durante el atraco en el que participa ella, uno de los simbióticos dice: mirad, esta es Tania, ¿no? Entonces todos los que están ahí dentro de la sucursal dicen: joder, es Patty Hearst, es la... además dicen Tania Hearst, es uh-huh. curioso, dicen Tania Hearst. Si dicen Tania, a lo mejor de quién es Tania, ¿no? Pero es Tania Hearst, ¿no? Utilizan el nombre guerrillero, pero al mismo momento saben que el apellido es lo importante, ¿no? Dicen Tania Hearst, ¿no? Y en ese momento sí que hay un punto sin retorno de Patty Hearst y de la persecución de la policía hacia ellos, ¿no? ¿Y por qué Tania? Tania fue una guerrillera que luchó junto al Che, ¿no? Y entonces pues coge ese nombre de guerrillera, ¿no? Todas las había bastantes mujeres dentro del SLA, prácticamente yo creo que pues el SLA no pasó de ser, al menos en esa segunda época del SLA, porque como he dicho al principio, pues va a haber una tercera época del SLA con algunos pocos miembros más. No debían ser más de 8, 9, 10 personas, la mitad prácticamente eran mujeres, ¿no? Y además justo en una época que estaba habiendo un conflicto muy fuerte por el tema de alojamiento de misiles en Cuba, que la revolución cubana no hacía mucho tiempo que se había producido y Cuba suponía el mal auténtico en Estados Unidos. Claro, de hecho, bueno, Estados Unidos siempre pensó, en parte, acertadamente, que Cuba era un campo de entrenamiento para guerrilleros de todo el mundo, ¿no? En ese momento Cuba, igual que sucedió con Angola también y otros países, y Palestina por supuesto, ¿no? Se convirtieron en campos de entrenamiento al menos hasta esa época, ¿no? Luego en esos países los grupos armados, lejos de sentir simpatías, eran problemas para ellos, ¿no? Problemas internos para ellos, problemas de relaciones con otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a ver también el desgaste no solo en el grupo simbiótico, sino también para los padres y la policía, que empiezan a ver como cada vez hay más apoyo hacia, o más simpatía hacia el grupo, y empiezan a verse las primeras pintas de apoyo en las calles. Sí, y por otro lado también incluso cuando se produce la exigencia de alimentar a los pobres, hay un gran apoyo por parte de la contracultura y de la nueva izquierda, pero el Ejército Simbiótico de Liberación estaba solo absolutamente, ¿no? Muchos grupos radicales, sobre todo del movimiento negro, decían: bueno, que tampoco nos atribuyan que nosotros estamos con esta gente, ¿no? Porque veían que realmente se trataba de una vanguardia revolucionaria con un logo, con una cobra con siete cabezas y hablando un lenguaje que estaba muy lejos de la realidad, ¿no? Aparte de muchas cosas ciertas que decían, ¿no? De la doble moral de Estados Unidos. Ellos terminaban sus comunicados diciendo: bueno, mientras esto pasa, los indios están siendo masacrados, ¿no? Mientras uh-huh. esto pasa, han matado a un estudiante, ¿no? Y era también el lenguaje de la época, ¿no? Y sobre todo hace mucho hincapié en lo que tú acabas de decir de los indios y de las culturas del mundo que están siendo oprimidas en muchos lugares en ese momento. De hecho, ellos se tiran una especie de farol, porque en uno de sus comunicados hablan de Leonard Peltier, que es un preso muy conocido hoy en día. Hablan de un asalto que se produce a un poblado se llama Wounded Knee, ¿no? Ellos dicen: estuvimos allí con los indios, ¿no? Entonces no sé si eso porque nunca se sabrá, ¿no? No sé si eso se dice para desconcertar a la policía, porque nos tenemos que poner en situación de que esos comunicados son analizados meticulosamente por la policía para determinar de qué personas estamos hablando, en qué sectores se puede investigar para detenerlos, etcétera, ¿no? Pero ellos dicen: estuvimos con los indios, ¿no? Pues posiblemente no era cierto, ¿no? Ellos se consideran un ejército. se considera un ejército que va a acabar con el dominio imperialista de Estados Unidos cuando no son más de 10, 12 personas, ¿no? Y que lejos de generar otro tipo de alianzas, que dicen, venid a la Federación Simbiótica, ¿no? Y se lo dicen a los restos del movimiento negro, se lo dicen al resto de movimientos revolucionarios, a los puertorriqueños, a los latinos, a todo el mundo que lucha en el mundo, ¿no? Incluso dicen, a todos ellos les daremos nuestra ayuda, ¿no? Pues vamos a escuchar la última cinta de... que manda el Ejército Simbiótico Liberación con la voz de Patty, y donde podemos ya observar no solo la fractura, sino cierto desprecio de Patty hacia sus padres. Recibí el mensaje que emitisteis el domingo pasado. Me gustó escucharos después de tanto silencio, pero lo que teníais que decir sonaba como si os diera igual que yo vaya a salir de aquí o no. Lo único que queréis es saber de mí de vez en cuando. Vuestro silencio puso en peligro mi seguridad, porque permite que el FBI continúe intentando encontrarme y que el gobernador Reagan haga declaraciones contradictorias sin una respuesta por vuestra parte. Empiezo a sentir que el FBI preferiría que me mataran. Os digo esto ahora, porque creo que el FBI no permitirá que lleguen más mensajes míos a los medios de comunicación. He oído que gente de todo el país sigue pidiendo al SLA que me libere sana y salva. Pero el SLA no es quien me está haciendo daño, sino que es el FBI, junto a vuestras indiferencias hacia los pobres y vuestra incapacidad a la hora de tratar con el pueblo y con el SLA de un modo justo y positivo. Allí y la expulsó a un montón de idiotas barbudos que probablemente le llenaron la cabeza de porquerías de todo tipo. Entonces, ella se metió de cabeza en ese infierno de alucinaciones y aventuras románticas. Bueno, ahora realmente sí que está viviendo aventuras con ese mariscal de campo, alcohólico. Por Dios. Carta anónima recibida por Steven Witt. Give most away to friends and servants who will lose their pay. They can be rich for a short time, realize some ambitions and start to climb. I'm glad to say goodbye to status people who are just alive. I left them behind when I walked out the door, I'll never see them anymore. Bueno, aquí seguimos en Radio ELA, conservando Rocha, que nos está presentando la última publicación de La Felguera, y escuchábamos un corte muy significativo, aparte de esa fractura que hablábamos ya de Patty con sus padres, una carta que recibe Steven Witt, que le dicen, usted la llevó a la universidad, como que le culpabilizan de... Llevó por el mal camino. De ese secuestro, ¿no? Hombre, además le dice el padre, sí, sí, y sé que fumaban porro juntos, ¿no? Y dice... Fue él el inductor, ¿no? Eso decía el padre, ¿no? Pero realmente no se desquició Steven Witt y acabó en un manicomio. No, yo creo que no. Yo sería creo que sacó, la guinda para esta historia. Sacó su libro, habrá vendido los derechos de autor contando yo fui el novio de Patty Hearst y luego no sé qué ha sido de este hombre. Y no, me sorprende no haya habido ninguna película. Ha habido películas, sí. Pero muy malas. Muy malas sobre Patty Hearst, generalmente, ¿no? No ha habido nunca ninguna película seria. Sí que hay un documental, pero curiosamente se puede conseguir en la red, ¿no? Pero en catalán, no está doblado al castellano, ¿no? Está, y que es un documental serio, ¿eh? Es un documental de unos 40 minutos, pero se cuenta la historia del SLA, ¿no? Se cuenta la historia sobre todo de Patty Hearst, ¿no? Que es lo que más interés tiene, ¿no? Y nos encontramos ahora ya en el momento de ruptura totalmente, donde Patty decide lanzarse a las armas y ser una guerrillera, y de repente un buen día entra en un banco y podemos ver las imágenes. Lo intentaré subir con el programa, el enlace del vídeo, donde se le puede ver a ella con su boina y escopeta en mano. Exactamente, y bueno, y el dueño del Hibernia, del Banco Hibernia, que así se llamaba, pues de pronto conocía a Hearst, al padre, ¿no? Y dice, bueno, dentro de unas horas voy a poner en conocimiento a la policía de estas imágenes, pero quiero que las veas tú antes, ¿no? Entonces el padre pone el vídeo, nos podemos imaginar su cara cuando ven las imágenes a su hija, ¿no? Y no forzada precisamente, ¿no? A su hija decidida entrando en el banco, ¿no? Y a punta de pistola y saliendo, ¿no? Cogiendo el dinero y huyendo, ¿no? Porque se llevaron dinero, ¿no? Y en ese momento ya es el principio del fin, ¿no? Patty Hearst estará cerca de un año aproximadamente huyendo del cerco de la policía hasta que finalmente es detenida y se celebra un juicio que supone un show mediático impresionante, ¿no? ¿Y tú crees que si realmente hubiesen conseguido escapar, Patty se hubiese quedado con ellos? Hombre, Patty se hubiera enamorado de cualquier otro y hubiera cambiado su vida, ¿no? Pero bueno, nunca sabremos, ¿no? Es que es muy curioso. Bueno, ya es cerca del final cuando detienen a todos, bueno, les cercan y lo que hablabas antes, que mueren 6 personas de este ejército combatiendo hasta el final, y justamente, milagro lo que sea, Patty escapa, ilesa. Sí, Patty escapa, de hecho los cuerpos están irreconocibles, ¿no? Pero se logra identificar que ninguno de ellos corresponde con Patty, ¿no? El padre, lógicamente, pues suspira aliviado, ¿no? Pero tardará todavía un año hasta que finalmente sea detenida, ¿no? Es el momento ya de la mayor locura, cuando ya, tras el atraco... Sí, se cometen varios atracos más, alguna acción esporádica, pero bueno... yo creo que básicamente el SLA está casi destruido, ¿no? En ese momento hay una tercera época del SLA. Ellos, a raíz de la popularidad que han conseguido, van a conseguir varias personas más que van a engrosar sus filas, ¿no? Personas que los van a ayudar de alguna manera a esconderse, que les van a ayudar con armas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero prácticamente el SLA desaparece, ¿no? El SLA. Su vida es prácticamente el asesinato de Marcus Foster, la primera acción, y el secuestro de Patty Hearst prácticamente. Pues vamos a escuchar ya esos momentos finales de la persecución y el desenlace de esta sorprendente historia. Break down and let it all out. Break down and let it all out. La pasma le pisa los talones. Sus pesquisas han conducido hasta una casa en Compton, en donde al parecer se esconde la unidad de combate Malcon X del SLA, los SWAT. Tras lanzar gases lacrimógenos en su interior, irrumpen en esta. Está vacía, pero en sus habitaciones hay esparcidas numerosas documentación, y se observan pintadas que los militantes simbióticos han dejado para que, llegado el caso, la policía las lea. Una de estas dice lo siguiente: ya verás, cerdo, que nosotros tenemos buena puntería. Sin embargo, la información que obtienen en el registro les hace pensar que el SLA se esconde muy cerca de allí. Los vehículos estacionados junto al apartamento de Compton son vistos muy cerca de allí, y se establece un enorme dispositivo fuera del lugar en que aparecen aparcados. El final del SLA está cerca. Una vecina negra reconoció a Sinke, Patty y al resto de los militantes, quienes, protegiéndose con máscaras antigás y armados hasta los dientes, habían estado fabricando decenas de cócteles Molotov. se preparaban para la entrada de la policía. Tras más de una hora de un intenso fuego cruzado, la casa comienza a arder. El combate es retransmitido por televisión, pero pronto llegaría el parte de fallecidos. 6 cuerpos carbonizados, que correspondían a los militantes de la célula simbiótica, fueron encontrados entre los restos aún humeantes de la casa. Milagrosamente, Patty ha logrado escapar. Now I see it's all over for you and me. Break down and let it all out. Break down and let it all out. Now my aching heart knows that we're apart. Break down and let it all out. Break down and let it all out. All those old memories can't set my heart at ease. Break down and let it all out. Escuchábamos el impresionante desenlace de este secuestro y cómo Patty consigue salir con vida, lo primero, y luego se le hizo un juicio, ¿no, Servando? Sí, la detienen finalmente un año después, creo recordar, en abril de 1975, se inicia el juicio y bueno, en el juicio ella afirma que fue forzada, que fue abducida, que fue sometida a hacer lo que hizo, que no tuvo otra opción, ¿no? Que no tuvo otra opción. De hecho, el derecho a la última palabra que le conceden, después de emitir ya el veredicto en el que la condenan, ella dice, no tuve otra elección, ¿no? Y bueno, inmediatamente ya ingresa en prisión, ella se enamora de uno de los carceleros con el cual contrae matrimonio hasta hoy en día, que tiene varios hijos. Él ya no es carcelero, él trabaja para una de las empresas de Hearst y bueno, y de inmediatamente se convierte pasa a engrosar lo que es la iconografía de la cultura popular, ¿no? El último ejemplo lo vemos en Madonna, ¿no? En el disco American Life, donde ella simula precisamente, ataviada con una boina, simula ser Patty Hearst, ¿no? Al menos está inspirada en la imagen de Patty Hearst. Un impresionante final en el que, pues, los daños que recibe Patty son pocos para todo lo que fue la historia. Y de hecho nos contabas antes que recibió el apoyo de muchos actores. Y sí, ella pasa muy poco tiempo en prisión. Creo recordar que un año, 2 años, no mucho tiempo. Luego le reducen la condena y finalmente la indultan, ¿no? Y bueno, y recibió muchísimos apoyos, sobre todo por el ambiente conservador en Estados Unidos, ¿no? Que decía y presionaba que se tenía que tratar de otra manera. Ya en ese momento hay que tener en cuenta que el síndrome de Estocolmo es algo bastante conocido, ¿no? Ha habido otros secuestros, sobre todo secuestros de aviones. En ese momento hay muchísimos secuestros de aviones y el hecho del síndrome de Estocolmo ya empieza a ser muy conocido, ¿no? Y en el libro hablas de muchos años después se produce el robo de unos cuadros, ¿no? Y hablar de similitudes con este ejército simbiótico de liberación. Bueno, no hablo yo, eso lo escribió Anne Williams y bueno, es una manera de terminar. Se hace un paralelismo entre la imagen que captan de unos encapuchados llevándose unos cuadros, creo que era, ¿no? Y el mismo día, ¿no? Después de tantos años y la imagen que captaron en las cámaras del banco donde aparecían aquellos tipos armados hasta los dientes, ¿no? Es una manera un poco de seguir la línea de este ejército que nos comentabas que ha perdurado en el tiempo. Bueno, el Ejército Simbiótico de Liberación es conocido, ¿no? En Estados Unidos es muy conocido, en cualquier bibliografía sobre terrorismo se les nombra, ¿no? Se les cita. Se les cita sin tampoco hacer un trabajo serio sobre ellos, ¿no? Creo que realmente el interés del Ejército Simbiótico no está tanto en sus comunicados, sino que son precisamente un ejemplo más del final de una época, del final del sueño que surgió en torno a los años 60, que explota finalmente en el año 68, posteriormente en acontecimientos como es el caso de Charles Manson y los asesinatos de la familia. Sí, el final de toda una época, ¿no? Y precisamente surgen ese tipo de organizaciones armadas muy cercanas a lo que puede ser una secta, muy desligadas de lo que es las luchas de masas, que ya prácticamente no existen. Hay luchas muy minoritarias y surgen ese grupo, igual que surgieron y continuaron muchísimos grupos armados muy pequeños en Estados Unidos, bueno, y no solo en Estados Unidos, hasta principios de los años 80. Y personalmente te vamos a pedir que te mojes. ¿Tú qué opinas? ¿Que fue un montaje de la CIA, que realmente sufrió el síndrome de Estocolmo, que realmente quería convertirse en una guerrillera simbiótica? Yo creo que Patty Hearst era una persona bastante influenciable, ya fuera por su novio o por el ambiente, y que de alguna manera la experiencia de encontrarse secuestrada con unos tipos como el Ejército Simbiótico de Liberación, a base de charlas, ¿no? Porque se sabe que le daban charlas desde las 8 de la mañana allí, charlas políticas, que es el maoísmo, China, pues me imagino que en ese momento ella, y sobre todo en el momento en el que es algo que sucede con el caso del síndrome de Estocolmo, ¿no? En el caso de, se sienten de pronto, primero, por supuesto, son las víctimas, ¿no? Se sienten victimizadas, ¿no? Y en el mismo momento en el que sienten que han sido abandonadas, ¿no? Que se está negociando y jugando con sus vidas, ¿no? Ha pasado en muchísimos casos de secuestrados, ¿no? En ese momento cambia, ¿no? Y empiezan a sentir una serie de empatía, una serie de simpatía por sus captores. El problema de Patty Hearst es que su conversión fue en 2 meses, ¿no? Creo que en 2 meses voluntariamente no existe nada, ¿no? Existe una afectación por el medio, es decir, yo creo, sin tampoco conocer más que ser el editor del libro, ¿no? Y de esta historia que nos ha fascinado, que existió, por supuesto, una presión muy grande, ¿no? Para que Patty Hearst hiciera lo que hiciera, ¿no? Y el hecho de que posteriormente se enamorase locamente de uno de sus carceleros hasta casarse, bueno, dice mucho también de una personalidad cambiante, influenciable y que en ningún momento rechazó no convertirse en una estrella pop, ¿no? Patty Hearst salió en películas de John Waters, se convirtió en la musa del director de cine John Waters y bueno, ha salido en el show de Larry King. Es decir, no es una persona que haya intentado poner punto final y rehacer su vida, ¿no? Ha explotado precisamente lo que fue ella, una simbiótica, hasta el final, ¿no? Hasta hoy en día. Bueno, Servando, pues muchas gracias por venir y presentarnos esta sorprendente historia. Gracias a ti, un placer. Vuestra nueva colección de Zodíaco Negro, ¿no? Cuéntanos qué nos vamos a encontrar en esta colección. Pues dentro de muy poco va a salir un libro que es A la guerra con Satán, se llama, ¿no? Que es la historia de la Iglesia al juicio final y de Proces, ¿no? Que es el culto oscuro más extremo que ha existido en el siglo XX, sin duda, ¿no? Y muy desconocido en Europa, ¿no? Y en España, pues menos. Vamos a sacar también un libro que va a recoger las cartas de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, con una serie de fotografías que hizo a las niñas, ¿no? Que fueron su fuente de inspiración. Y luego también vamos a editar un libro dentro de la colección de Zodíaco Negro. No olvidemos que Zodíaco Negro es una colección dentro de la Felguera especializada en ocultismo, terrorismo, fenómenos extremos, que va a tratar sobre Jim Jones y otra secta, ¿no? La secta del Templo del Pueblo, que va a cometer el mayor suicidio colectivo de toda la historia, ¿no? 900 y pico personas que se suicidan en la Guayana Francesa, ¿no? Bueno, pues esperemos recibirte en la radio para escuchar estas nuevas historias y que podamos seguir teniendo programas juntos. Al resto, pues muchas gracias por estar detrás y nos despedimos hasta dentro de 15 días. Estáis escuchando Radio Ela y podéis contactar con nosotros a través de la página web www.radioela.org y escuchar otros programas de este. Bienvenidos a la azotea en azoteaela.blogspot.com. Pues muchas gracias por estar ahí semana tras semana, que ya me lío después de esta historia tan oscura, y hasta dentro de 2 semanas. Bienvenidos a la azotea.